Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. Estás escuchando ahora en Radio Utopía. En el 102.4 de FM o a través de internet en radiotopía.es. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos también un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. También una dirección donde alojamos todos los programas de Olvida tu Equipaje, www.olvidatuequipaje.blip.tv. Está hoy con nosotros en la radio David Salas. David, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues es un placer que estés aquí esta tarde para hablar de varias cosas, sí. De bastantes cosas que rodean tu vida literaria en este caso, y especialmente de una novela que ha sido ganadora de un premio que luego, si quieres, nos cuentas un poco, Cuando dejes de intentar cambiar el mundo, ¿no? Sí. Que es una parte de una frase que es un poco más larga. Cuando dejes de intentar cambiar el mundo, no permitas que el mundo te cambie a ti, David. Cuéntanos un poco, bueno, si quieres empezar por el principio, ¿quién eres tú y por qué te dio por esto de escribir un poco, ¿no? Bueno, pues la verdad es que para los escritores yo creo que es una pregunta un tanto difícil, ¿no? Nunca sabemos de dónde viene la inspiración, ni las ganas, ni los porqués. La cuestión es que de repente te encuentras escribiendo, poco a poco sales de esa clandestinidad, le das a leer a tus amigos las obras. Ese pudor también, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Un poco un acto casi onanista, diría yo, ¿no? El estar solo frente al ordenador. Uh-huh. Y, bueno, unos y otros te van diciendo que les gusta, que les parece interesante. Te centras un poquito más y decides, bueno, tentar a la suerte y presentar la obra a este premio en concreto, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco, si quieres, qué premio es. Te digo porque es que no sé por qué razón no puedo abrir la información en la página. Sí. Bueno, tienes una página de internet, cosa que No todos los escritores tienen, ¿no? Y menos los escritores jóvenes. Sí. www.davidsalas.name, ¿no? Sí, eso es. Vale, cuéntanos un poquito esto del premio, ¿no? Porque tienes dos novelas, si no estoy equivocado. Una es esta que mencionamos, Que es la que un poco te ha traído más quizá aquí, ¿no? Y luego otra anterior, ¿no? Sí, la otra novela se llama Barrio Sur. Tiene un corte radicalmente distinto a la novela ganadora de este premio. La anterior es una novela más realista, una novela social, han dicho algunas personas, ¿no? Una novela de barrio, de hecho el título yo creo que lo escribe bastante bien. Pero, sin embargo, poco a poco la escritura, bueno, me ha ido pidiendo otras cosas y he ido derivando a un tono más surrealista, más mágico, tono más de ficción, que no abandona nunca cierta crítica, cierta ironía hacia nuestra vida, hacia nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, con esta novela estaba construida así, vi este premio y tenía fe. ¿Sí? Tenía fe y bueno, lo presenté y he sido afortunada. Es el premio de la Fundación César Navarro. Es una fundación de Getafe, del sur. Yo soy de Leganés. Uh-huh. Y bueno. De un barrio sur eres. Sí, de un barrio sur. Sí. Y nada, y tuve la fortuna de ganar el premio y bueno, y también de quitarme los miedos y quizá no hacer caso a lo que quizá los escritores creamos un poco, aquella famosa frase de que todos los premios están dados, uh-huh. ¿no? De que siempre hay el famoso enchufe. ¿No fue verdad en tu caso? En mi caso no. O al menos así lo espero, porque no. Nadie te conocía, ¿no? No intervino en el jurado, desde luego, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sobre todo, aparte, la parte económica está muy bien, por supuesto, ¿sí? Seamos realistas. Hubo una cuantía en el premio. Sí, es un premio para lo que son los, bueno, estos concursos literarios, a mi juicio, yo creo una cuantía interesante. Sí, ¿se puede saber cuánto era? 3.000 euros. Uh-huh. Menos Hacienda. Que también bueno, estuvo presente en el acto. Bueno, que también tenemos que todos participar un poco de tu premio. Sí, sí. Y bueno, pero al margen, un escritor novel como yo, que bueno, aún no ha logrado publicar, lo que busca es el reconocimiento. Es el reconocimiento de la obra que gente externa a ti, porque bueno, soy de los que pienso que los amigos siempre te engañan un poco, ¿no? O en la familia, etcétera. Gente que no te conoce, que es la primera vez que te lee. Escuchar las palabras que dijo el jurado, uh-huh. Comprobar que la obra la han comprendido perfectamente, pues es tremendamente gratificante. Uh-huh. Yo recuerdo el acto como, bueno, lo disfruté muchísimo. Fue muy emotivo para mí. Uh-huh. Y me sentí muy bien, muy bien. La verdad. Es un honor, ¿no? La verdad debe ser ese reconocimiento... Sí, ya te digo, el hecho de escuchar por gente que no te conoce de nada, el que hayan sabido comprender los personajes, que les haya llenado la historia, uh-huh. que incluso que en algún caso dijeran que continuase la historia con una especie de saga porque se les había quedado corta, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todo eso hace que realmente te sientas escritor. Uh-huh. Es un premio de novela corta, ¿no? Uh-huh. Yo te preguntaría también, ¿Barrio Sur era también novela corta o era uh-huh. más larga? Porque es una novela bastante corta en realidad, ¿no? Sí. Son unas 90 páginas. Barrio Sur es un poquito más larga, uh-huh. pero tampoco es un bestseller de 700 páginas. Sí, porque vaya ladrillos que se están escribiendo hoy en día, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Oye, Bebe tranquilamente, que no hay ningún problema, que estamos entre amigos, en familia. Si quieres incluso hacer alguna gárgara, no hay ningún problema. Ahí te ofrecen cerveza por un lado, por la derecha, a ver qué te ofrecen. Bueno, yo, si quieres nos podemos concentrar en algo que, bueno, que es un tema que interesa a todos los que nos escuchen y también les dé por aquello de rellenar páginas con letras, ¿no? Nos junta letras, como dice un amigo nuestro, ¿no? Sí. ¿Cuál es la situación de los escritores que están fuera del mercado? Entre Malay. Son la mayoría, ¿no? Sí, yo entiendo que sí, porque son muchos los escritores que hay. Yo entiendo que el mercado no es capaz de absorber tanto escritor. Eso lo entendemos. Y también sabemos que esto es, al fin y al cabo, es un mundo comercial. Pero... quizá las cosas se pudieran llevar de otro modo. Porque de vez en cuando se encuentran obras de calidad. No lo digo por mí, lo digo, he ido a algunas presentaciones de autores noveles y demás, y algunas han sido bueno, pues, realmente gratificantes, ¿no? Uh-huh. También es cierto que encuentras obras que están en el mercado y son autores reconocidos y consagrados, y luego las lees y la verdad es que te llevan algunas sorpresas desagradables, ¿no? También. Muchas. Leo absolutamente de todo, uh-huh. estoy leyendo continuamente y tengo mis predilecciones, evidentemente, pero bueno, en mis manos cae de todo, algún bestseller también, uh-huh. y en algún caso, de algún libro muy vendido, me llena de esperanza, porque digo, si este señor ha publicado, ¿por qué yo no? ¿Tú crees que hay justicia, con el paso de los años, hay justicia en el mundo de la publicación editorial? No. Entiendo que las editoriales, las que realmente te pueden hacer llegar al público, es decir, es una cuestión económica, tienen una serie, bueno, de puntos básicos, ¿no? Y una vez escuché, no recuerdo qué editorial era, que decía que a ellos lo que les interesaban era una novela de aventuras con una historia de amor, ¿no? Y bueno, pues algunos nos escribimos así. Uh-huh. Entonces, en vista de que quizá el mercado no nos pueda absorber o no quiera o no cree factible, porque yo tampoco creo que la gente sea estúpida. Uh-huh. Yo creo que a la gente le gusta leer, le gusta que le cuenten historias, que no le gusta que le cuenten siempre la misma historia, uh-huh. Que los templarios no hace falta que aparezcan en todos los sitios, ¿no? Y los conjuras, los, claro, ¿no? Claro, ¿no? Y que a veces, bueno, la propia realidad es mucho más irreal, ¿no? que la ficción, y puede aportar historias interesantes. Uh-huh. Lo único que, bueno, las editoriales parece que no apuestan por ello. De hecho, pues dudo que se lean los manuscritos que les llegan. También entiendo que les llegan muchísimos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los escritores noveles, si alguno me está escuchando, le sonará esa famosa frase de su obra no encaja en nuestra línea editorial, ¿no? ¿Suelen contestar? Sí, muchas. ¿Habitualmente envías manuscritos a...? Muchas, y sí, las editoriales grandes, el contacto que he tenido yo con ellos, bueno, por lo menos ha sido cortés, ¿no? Uh-huh. En bueno, alguna otra editorial, no, poco, ni siquiera se han molestado, ¿no? Uh-huh. Incluso te piden unos requisitos descabellados, ¿no? Para enviarles la obra, como, bueno. Y luego ni siquiera te mandaron gracias, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo como en todo, esto tiene que ser un... mitad y mitad, ¿no? Porque uh-huh. ellos no existirían si nosotros no existiéramos. Uh-huh. Y nosotros queremos divulgar la obra, ¿no? O sea, los escritores, uh-huh. sobre todo los escritores noveles, ¿no? Bueno, autores conocidos, pues tampoco he hablado con muchos, pero lo que queremos es que nuestra obra se difunda, ¿no? Uh-huh. Que se dé a conocer y... Poder bueno. seguir manteniendo la actividad con cierto grado de reconocimiento, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Sí, porque... Está muy claro que de la literatura no se come, ¿no? Dan Brown, supongo que sí. Pero otros tantos escritores que conozco, pues tienen todos su empleo aparte. Y para poder escribir, pues, o se quitan horas de sueño, como es mi caso. Uh-huh. O, bueno, tienen que renunciar a trabajos, o es decir, que incluso les tienen un coste económico, ¿no? Uh-huh. Incluso hay editoriales que piden dinero para publicar la obra, ¿no? Sí, sí, sí. Existe ese caso también, o sea, y no es nada infrecuente además, ¿no? No, cada vez más, bueno, cada uno allá con su negocio, ¿no? Yo estoy de acuerdo siempre y cuando las editoriales vayan a las claras, ¿no? Es decir, uh-huh. bueno, pues nosotros somos una editorial de coedición, ¿no? Que lo llaman. Eufemismos ahí en el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, y... Y bueno, es una opción. Yo no digo ninguna opción, a mí todo me parece bien, cada uno verá lo que hace, no me voy a parar a juzgar, uh-huh. siempre y cuando se vaya con la verdad por delante, ¿no? Uh-huh. No, bueno, yo he recibido cartas y no sé, me ponían a la altura de García Márquez, ¿no? cuando uno lee la parte final en la cual adjuntan un presupuesto, a uno se echa a llorar, ¿no? Porque siente que realmente están jugando con sus sentimientos. Uh-huh. Ahora, que las cosas vienen, van a las claras, de bien, yo te proporciono una imprenta, pues bueno. Sí, que es más honesto que llamarte García Márquez y no apostar por ti, porque si fuese esa su creencia ya, efectivamente, ya habría pedido sí, crédito para publicarte, ¿no? Es una cuestión de apostar, ¿no? Además, realmente los costes de lanzar un libro al mercado tampoco son tan elevados. Uh-huh. Lo que es elevado es la promoción, ¿no? Uh-huh. Es decir, que sinceramente yo lo que creo es que amortizar costes, todas las editoriales pueden amortizar costes. Uh-huh. ¿No? Y luego pues también es una cuestión de trabajo, ¿no? Claro, yo me dedico a unas cosas y me lanzo a por ello, ¿no? Y creo que las editoriales pues bueno, pues se tienen que lanzar a por ello. Uh-huh. ¿No? También escribes cuentos, supongo que también intentas... participar o participas en concursos y en certámenes, ¿no? Realmente he participado en pocos concursos. Como te decía antes, digamos que me siento escritor desde hace muy poquito. Uh-huh. Antes incluso mi familia, mi propia familia, no sabía que escribía. Uh-huh. El ganar el premio fue una auténtica sorpresa para muchísimos, para compañeros de trabajo, para familia, para amigos. Uh-huh. Era una actividad casi clandestina, ¿no? Uh-huh. Eso también tiene su atractivo, ¿no? Sí. O su morbillo, ¿no? El hecho de tener una doble vida, sí, un secreto sí. personal, ¿no? Sí. Bueno, tampoco lo haces por eso. Simplemente, cuando uno empieza, no cree que su obra sea lo suficientemente buena como para que alguien lo lea. Uh-huh. Hasta que una persona te dice una cosa, otra persona te dice otra, y dices, a lo mejor es verdad. Uh-huh. ¿No? Vamos a probar. Y bueno, en mi caso, esta novela, que ganadora del premio, la presenté a otro concurso. Lo pasé luego, después de presentarla, vi quién era el jurado y entonces supe que no iba a ganar, ¿no? Porque era Anson, ¿no? El presidente del jurado. Y y entonces, bueno, pues el amigo de los niños. Estuve pendiente, por si acaso, ¿no? Claro. Pero bueno. Sin embargo, en la fundación, quizá por el ideario de la fundación, uh-huh. a las cosas a las cuales se dedican, uh-huh. ¿no? La gente que colabora con ellos, la idea del libro, lo que expresa, la libertad, la imaginación, un poco la rebeldía, uh-huh. ¿no? El no ceder, incluso el permanecer firme incluso hasta el final, ¿no? Uh-huh. Pues quizá encaje con un poco con esa utopía. Uh-huh. ¿no? Muy bien. Bueno, si te parece, podemos hacer una parada musical para que también te puedas esa garganta irla a ver si hacemos algo gracias, con ella. Gracias. Y vamos a poner un disco de un grupo también novel, ¿no? Que se llama uh-huh. Nadie, pero Nadie con Y, ¿no? Sí, sí, sí. Y no sé si quieres tú presentar un poquillo. Bueno, Nadie es un grupo de rock de Leganés con el cual, bueno, he tenido el gran placer de colaborar. Pues haciendo un reportaje fotográfico para ellos, para el lanzamiento de su primer disco y uh-huh. con el libreto y demás. Y bueno, pues es un grupo joven que se está moviendo mucho, está tocando en muchísimos sitios, llevan muchísimos conciertos este año. Y nada, pues acaban de sacar el primer disco y bueno, os he traído este regalo para que lo escuchéis. Muy bien, pues vamos a escuchar y enseguida estamos de nuevo. Si quieres ya para concentrarnos en el libro que ha ganado el premio, cuando dejes de intentar cambiar el mundo, ¿vale? 17 primaveras, te toca ser mayor. Todos se esperan tanto de ti. Pasa el tiempo, tú te esperas, que he cambiado por aquí. El mundo tan grande y tú tan pequeño que da miedo salir. Que hubo en ti siempre Bueno, pues os recordamos que esto es Olvida tu equipaje, que estamos con David Salas, que es un escritor que ha hecho una novela que se llama Cuando dejes de intentar cambiar el mundo. Y se me ha quedado antes en el tintero una preguntilla sobre ella y sobre el aspecto, digamos, físico. ¿Se va a publicar? Espero que sí. La fundación, bueno, parece que está haciendo movimientos para publicarla, supongo que en el año 2010. Tendremos noticias ya, por fin. Ojalá que sí. Bueno, vamos a hablar, si quieres, de ella. El título, para empezar por el principio, si quieres, es un título singular, ¿no? Es un título singular y desde aquí quisiera agradecer a su inspirador, que es un dibujante, pues, para mí, maravilloso. Uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con sus ideas, pero rompedor lo es, que es Calvallido. Un viejo conocido de este programa, por otra parte. Sí. Y nada, cayó en mis manos uno de sus libros, y encontré una viñeta que decía algo así parecido al título. Y realmente toda la novela nació a raíz de aquella viñeta. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que incluso la viñeta llegó a inspirar la novela. Sí. Sí, en el fondo sí. Ya tienes ilustrador, ¿eh? Para... Sí. Para si la publicas. Si él quiere, tengo que primero agradecérselo personalmente y después ya hablaremos, claro. Bueno, está montada en forma de diario, es un diario un poco raro, ¿no? Porque es un diario que está dirigido a un tú que es el lector, ¿no? Sí. O sea, es un diario íntimo, es un diario público, ¿no? Es un diario, bueno, es de una persona, un joven de 17, 18 años. Que se encuentra en su primer año de la universidad. Digamos, un poco en esa tierra de nadie, en la cual supuestamente acaba de salir de la adolescencia, pero nunca se sabe, ¿no?, dónde está ese límite. Y se encuentra con el mundo real, cruel, serio, formal, aburrido, como dice. Representado un poco también por esos profesores, sí, ¿no?, como el hombre baba, ¿no? Sí, hombre baba. Está basado en un personaje real, todo hay que decirlo. Cuyo nombre no vamos a decir. Cuyo nombre, gracias a Dios, se me ha olvidado. Vale. Sí, vale. Hay alguna anécdota personal y bueno, cuando esta novela se publique y lo lea la gente, quizá le parezca descabellado, pero algunas cosas están basadas en anécdotas personales y aunque parezcan muy, muy locas o muy surrealistas, repito lo que anteriormente he comentado, que la vida a veces es mucho más surrealista. Claro, que es que eso de que la realidad supera la ficción, yo creo que es una gran verdad, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, está escrito a forma de diario, bueno, destripando un poco el libro por cuestiones técnicas, porque yo como escritor me encuentro muy cómodo escribiendo en primera persona, ¿no? Me permite utilizar, bueno, muchas herramientas del lenguaje coloquial, de darle fuerza a los diálogos, etcétera. Y sobre todo el estilo narrativo que yo quería para esta novela, bueno, simplemente nació así, tenía que estar escrita así, ¿no? Tienes, volviendo un poco al personaje, ¿no? Sí. La figura del niño hombre o del hombre niño, ¿no? Sí. Yo no sé si esto para ti es más allá del personaje, supongo que va más allá. Y un poco, ¿dónde sitúa la sociedad al joven que todavía no se ha situado en el mundo laboral o en el mundo social, ¿no? Sí, es un una poco... especie de, como tú decías, está un poco en un limbo ahí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es quizás una etapa o una enfermedad que todos hemos sufrido, ¿no? Y que muchas veces la vida pues nos pone en un estatus que es demasiado formal, demasiado serio, ¿no? Uh-huh. Y el personaje se rebela contra él, contra ese mundo, ¿no? Y simplemente no quiere cambiar porque no hay nada malo en no cambiar. Uh-huh. Esa es un poco la idea de jugar con hombre-niño, ¿no? Que en realidad se me exige como un hombre, pero otras veces me tratáis como un niño, ¿no? Uh-huh. Y un poco, bueno, también jugar con la idea de que no hay que olvidar la infancia, la adolescencia, los sueños que teníamos cuando éramos jóvenes y estábamos estudiando y creíamos en la ciencia y creíamos en la magia y creíamos en los sueños. Mira, ¿no? El programa pasado tuvimos a José María Alfaya, cantautor, ¿no? Y hablaba en un momento determinado del hecho de que, bueno, es una edad un poco anterior y tal, pero se conecta un poco. A los 12 años es obligatorio el uso de sillas adaptadas o asientos adaptados en los coches, ¿no? Y a los 13 años hay muchos adolescentes que ya se inician en la sexualidad y tal. Sí. O sea que no está nada claro lo de los momentos de paso, ¿no? Sí, lo de los momentos de transición, ¿no? Es un momento difuso, ¿no? Pero también se juega un poco con la idea de transición, pero transición hacia dónde. Uh-huh. Es decir, ¿dónde va a llegar ese camino, ¿no? Es tan malo rebelarse contra ese mundo de supuesta formalidad y horarios definidos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces este chico, que bueno, es un dibujante, pues a través de sus dibujos se revela y se defiende, ¿no? de un poco el mundo en el que vive, ¿no? Uh-huh. Hay una transferencia entre el dibujo y luego la realidad, ¿no? Cuéntanos un poquillo eso porque es algo, bueno, algo llamativo, ¿no? No quisiera desvelar mucho. Uh-huh. Por el final de la novela, bueno, no vamos a desvelarle, ¿no? Pero sí, en este mundo surrealista que he querido tejer, ¿no? Alrededor del personaje, él es un dibujante que tiene tal capacidad que, bueno, los que hemos dibujado alguna vez, pues siempre lo hemos soñado, ¿no? Y es que tus dibujos cobren vida. Uh-huh. Entonces, este chico tiene la capacidad de que sus dibujos cobran vida. Uh-huh. Entonces, pues le hace dibujos a su madre y a su padre para molestarle, ¿no? Está un poquito siempre con la lucha, ¿no? O sea, lucha contra el padre, que no quiere representar tanto la lucha padre-hijo, ¿no? De esa edad, uh-huh, sino más bien la contraposición entre un mundo ensoñador, mágico, que representa el chico, y un mundo serio, formal, estricto, calculado, aburrido, uh-huh, que representa el padre, ¿no? Uh-huh. O sea, a través de la figura del padre he querido reflejar esa lucha. Mm. Sin embargo, no hay, como decías, no hay ese conflicto ahí generacional, ¿no? Bueno, y de hecho también hay otros personajes que representarían un poco esa figura seria, ¿no? Como es, por ejemplo, este Rafita, ¿no? Que había dejado de estudiar y entonces hay una frase que me llamó la atención. Dice, verás cómo cuando te pongas a trabajar te las tragas dobladas. Sí. Como todos, ¿no? Que representaría un poco esa espada de Damocles que tiene el soñador, ¿no? Sí, este personaje, Rafita, que en realidad aparece muy poquito en la novela, refleja un poco, bueno, pues cómo una persona se ha dejado vencer, ¿no? Era un idealista que siempre estaba en las manifestaciones, uh-huh, siempre con eslóganes en su boca. Y al final tiene un trabajo basura, con un sueldo basura, con un horario basura. Uh-huh. Y termina por conformarse, porque no hay otra. Uh-huh. ¿No? Y bueno, el protagonista pues se rebela también contra esa situación. Y no recuerdo si fue justamente en ese momento cuando le vino a la memoria al protagonista Luis, uh-huh, la frase que encabeza el título, o sea, que es el título del libro, ¿no? Sí, es una frase recurrente y aparece en diversas ocasiones, ¿no? Que, de hecho, el libro empieza así, ¿no? Sí, el libro empieza así, empieza... bueno, van una noche a panda de chavales, se encuentran con un borracho en la Gran Vía, de esos típicos hombres que todos hemos visto, ¿no? Si hemos paseado por la Gran Vía de noche, bueno, paseado que no sea el término, deambulado por allí de noche, y le dice justamente esa frase, ¿no? Uh-huh. Un poco con ese aire ensoñador, ¿no? Que tiene esta gente de la calle que parece que al final lo han vivido todo, ¿no? Y tienen la necesidad de contárselo, uh-huh, a todo el mundo, especialmente a los jóvenes. Y el libro comienza con aquella frase que le dice un borracho en la Gran Vía. No hay esa luz, esa dialéctica, ¿no? Todo el tiempo entre lo que puede ser y lo que, efectivamente, lo que llega a ser, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, también a mí me gustaría quizá profundizar un poquillo en esto de los dibujos y, bueno, y cómo se convierten en la realidad y también un poco en ese toque surrealista que hay en el libro, ¿no? Uh-huh. Sí, en principio el libro parece un libro realista. Sí, a primera vista. Y luego te vas dando cuenta de que sí, pero que no, ¿no? Sí, efectivamente. El libro parece, las primeras páginas parece que te van a contar la historia de los avatares de un joven en la universidad, ¿no? Uh-huh. Pero la tercera o cuarta página ya, ya te empecé a hablar que, de sus dibujos que cobran vida. Y entonces te da el volco a toda la historia, quizás lo que le haga interesante, ¿no? O quizás lo que te haga meterte en la trama. Uh-huh. Y a lo largo de todo el libro, bueno, según se va tejiendo el hilo argumental, se van creando figuras, personajes, entornos, ¿no? Que hace que se prepare la escena de tal forma para que el final, que es un tanto sorprendente, creo yo, pues como yo lo he creado, bueno, si, si llega sí, a serlo, sí, sí, pero, sí, te aseguro que sí, que es un tanto sorprendente, sea creíble, ¿no? Uh-huh. Para eso he tenido que tejer, como digo, un mundo que a lo largo de las páginas vas navegando por él y terminas por creértelo. Y eres capaz de creer como lector que realmente lo que ahí se cuenta es verdad, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, pero claro, yo es que, bueno, en un momento dado me acordé de Unamuno, ¿no? O sea, okay. No, claro, te digo, o sea, estoy hablándote de Niebla, ¿no? Un poco, sí. ¿Sabes? Como de repente, y también me acordé de Kafka, ¿no? Es decir, en un momento uh-huh. dado está en una situación el personaje y dice, bueno, ¿aquí qué está pasando, no? Sí. O sea, y en relación con el creador, con el, con, sí, ¿no? Ese... con la, la figura del creador como casi como demiurgo, ¿no? O como Dios, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. En muchas de mis obras, de una forma u otra, aparece esa figura de, del creador. Incluso más del creador, la persona que o el ente que dirige, controla y determina nuestras vidas. Es algo que, analizando mi historial de todo lo que he hecho, cómics o cuentos, etcétera, en muchas ocasiones aparece, y la verdad que tampoco sabría darle mucha explicación, no, pero sí que hay un concepto filosofal profundo hecho adrede, ¿no? Puesto adrede en la novela, que es un poco el mito de la caverna de Platón, ¿no? Uh-huh. Que al fin y al cabo, bueno, los ciudadanos, ¿no? Estamos encadenados frente a una cueva y solamente somos capaces de ver las sombras que proyectan a nuestras espaldas, ¿no? Uh-huh. Entonces mi pregunta es, ¿y quién proyecta estas sombras, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es un hecho que siento preocupación por él, ¿no? Por la sociedad en la cual vivimos, y de una forma u otra lo reflejo en las cosas que escribo, y en esta novela está bastante claro, ¿no? Uh-huh. Cuando uno lee el final, bueno, pues... O sea, que... lo que es verdad es que eso que estás diciendo a mí me recuerda a... O sea, me sonaría más a una novela de corte social, ¿no? O incluso con un contenido político importante, y esta novela no lo tiene, ¿no? Entonces, un poco, Situarnos un poco realmente en esto del mito de la caverna, un poquito quizá más. Realmente lo tiene por debajo. Es que, bueno, si lo contase todo, contaría al final y es importante, ah, ¿no? Y sí. Bueno, para mí es importante porque, bueno, sí. Porque si no, destripas un poco todo, claro. Todo el este. Corte social. Tiene un trasfondo social importante en muchas de las frases que se dicen en la parte... Bueno, los personajes, cómo van tratando de imponerle conductas que en teoría son socialmente aceptables. Y cómo el personaje se niega sistemáticamente a ese cambio y a asumir esas conductas, ¿no? Un hecho curioso, por ejemplo, es que en una de las frases le dice un amigo... Le dice que al final claudicará y terminará su vida montando la Santa María en 300 entregas, ¿no? Curiosamente, meses después de escribir la obra, me encontré con un antiguo amigo, hacía años que no le veía, y me comentó, bueno, pues estoy aburrido de mi vida, etcétera, ¿no? Os podéis imaginar. Y se me ha regalado mi mujer la Santa María. Y aún la tengo en el fondadero. Entonces, claro, este antiguo amigo sentía pena cuando me lo decía. Mm. Mucha pena. Por eso creo que sí tiene un trasfondo social. No político, pero sí un trasfondo social. Mm. Bien. Bueno, me interesa también una cosa que es los personajes. O sea, yo creo que eres un gran urdidor de personajes. Gracias. ¿No? Porque, bueno, en muy poco, siendo una novela corta, que como uh-huh. es, ¿no? En muy pocos trazos has descrito, yo creo que bastante bien, a algunos personajes, como es el Rafita que antes hemos mencionado, ¿no? Sí. Como es Peter, ¿no? Que es uno de los principales amigos que tiene Luis, sí, ¿no? Sí, sí. Como es el amigo Javi también, ¿no? Sí. Que tiene lleva los pantalones bajos, no caídos, y que decías que voy a llevar la carpeta metida en el hueco de los pantalones y tal. Sí. Y que se ahorra un café a la semana, ¿no? O sea, con esas pequeñas pinceladas se retrata, ¿no? A un personaje, ¿no? Bueno, que no sé, quizás otros escritores necesiten 700 páginas. Yo es mi forma de escribir, soy bastante sintético a la hora de escribir, no meto paja, como se suele decir, ¿no? Siempre están sucediendo cosas continuamente en lo que escribo, y creo que es que, bueno, son obras de lectura bastante amena, ¿no? Yo estoy de acuerdo, sí. Sí, sí, sí, sí. No, desde luego que sí, o sea, no es a lo mejor una novela más reflexiva o tal, se lee muy bien, se lee, bueno, del tirón, ¿no? Es muy amena, como dices. Pasan unas anécdotas divertidísimas. Me estaba acordando de lo del tribunal, ¿no? Sí. El tribunal que se ve sometido de repente en la facultad del amigo Luis, ¿no? Sí. ¿Quieres contarlo un poco? Bueno, hay un señor en los pasillos de la facultad, un señor de 2 metros, sí. Trajeado, con gafas de sol, calvo y tal, y de repente le llama, ¿no? Bueno, al protagonista le nombran, sin él saber nada, por supuesto, EPSM de la Facultad de Ciencias, ¿no? Luego descubre que esa sigla significa estudiante con la peor suerte del mundo. Y creo que, bueno, los que hemos pasado por la universidad, en alguna vez nos hemos sentido así, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un decálogo, ¿no? De situaciones que este nombramiento implica. Pues, bueno, entre ellas, pues que le tengan que servir el café frío en la cafetería de la universidad y que de la facultad, y como vivimos en un mundo globalizado en todas las cafeterías del campus, ¿no? Bueno, le suceden una serie de anécdotas, sí, las fotocopias, etcétera, sí. Y repito, todo el mundo que haya pasado por la universidad creo que en algún momento se ha sentido así, ¿no? El estudiante con la peor suerte del mundo. Y además es una tradición familiar, ¿no? En su casa, porque el abuelo, si no estoy equivocado, sí, un familiar lejano, un tío abuelo, declarado tonto del pueblo, ¿no? Tonto del pueblo. Efectivamente. Y como es una familia, además, en la que se hereda todo con una gran orden y una gran normativización, sí, sí, sí, ¿no? No querían saber nada de ellos. Sí, efectivamente. Bueno, son, como comentaba antes, vas tejiendo una trama poco a poco. Y en todo esto, junto con los personajes tan particulares que nombrabas antes, hacen un todo que al final le da credibilidad a la historia que estás contando. Uh-huh. También hay un elemento para mí muy valioso, es el humor, ¿no? Hay elementos, sí. Bueno, por ejemplo, esto del tribunal que me parece divertido, ¿no? Uh-huh. O esto que hay una frase que me ha hecho gracia cuando bueno, está en esa situación todavía que no sabe muy bien, está un poco despistado de lo que está pasando, ¿no? Dice, di pinacoteca, ya verás cómo te tranquilizas, ¿no? Sí, es una frase, una palabra que me gusta. Sí, pinacoteca. ¿Te tranquiliza o qué? Me tranquiliza más dibujar que decir pinacoteca. Pero no sé. Y o ese perdón. No, esa muletilla. Eso tengo que confesar que es parte de mí. Sí. Bueno, yo creo que debe de haber bastante de ti, ¿no? Algo hay, que sea dibujante el protagonista. Sí, también, sí, ¿no? Algo hay. Hay, bueno, algo autobiográfico y hay algo de mi personalidad también. Uh-huh. ¿No? Sí, yo creo que los autores nunca nos escapamos de aparecer en nuestras obras, ¿no? Somos como Alfred Hitchcock, si lo digo bien. Uh-huh. Pero claro, en nuestras obras no puede aparecer nuestra foto, ¿no? Entonces, yo creo que siempre metemos algo de nuestra personalidad, aunque no queramos. ¿Tú crees que tú te ves a ti como que escribes para hablar de ti? No. No. Aunque sea de modo subconsciente, ¿no? Me refiero. Pregunta muy profunda. Yo creo que no. Yo creo que necesitas contar una historia y la cuentas. La cuentas en el modo que tú quieres, con los personajes que tú quieres. Algo bueno que tiene ser escritor novel y no tener ningún contrato firmado con una editorial grande es que escribes lo que quieres. Uh-huh. Quizás el único bueno. No, bueno, yo creo que es algo extremadamente bueno, ¿no? Imagínate el caso contrario, ¿no? Por supuesto, como dije anteriormente, nosotros estamos en esto por placer. Uh-huh. Estamos porque nos gusta, porque se nos ha metido un bichito dentro y no podemos dejarlo. Y tratamos de hacer lo que queremos. Ajá. Por lo menos en esta faceta, que podamos hacerlo. Claro. Yo, de todos modos, estoy convencido de que aunque hagas lo que quieres, hay algunas influencias que si quieres luego podemos tocar, influencias un poco literarias que tú hayas tenido, ¿no? En tu formación como escritor. Pero antes me gustaría leerte un fragmento que a mí quizás ha sido de los que más me ha gustado. Sí, sí. Que dice así. Dice, mis padres acuden al literapeuta 2 veces al mes. El literapeuta es un señor argentino que les aconseja en sus lecturas para llevar una vida más feliz. Mi padre, el gran Luis, tiene una dieta literaria poco variada, algo peligroso para el riego, según el doctor, porque siempre lee esos libros que escriben los políticos o los jueces analizando el país, su pasado, su presente o su futuro. O lo que es peor, leyendo sus autobiografías. Cómico, unos señores alejados completamente de la vida de los mortales narrando cómo han sido las suyas. Tremendamente onanista. El literapeuta le recomienda que intercale algo de literatura sudamericana entre ensayo y ensayo. Bastaría con que leyese algo de literatura. Y el hombre se ha comprado una colección entera de García Márquez, con recopilaciones de artículos periodísticos incluidas. Contradictorio. Jamás le sacará jugo a ese escritor. Ya te lo digo yo. Mi padre es demasiado mi padre como para degustar 3 páginas seguidas de García Márquez. Pese a todo, el hombre ha logrado terminar 100 años de soledad y anda por ahí todo orgulloso hablando de los Buendía. Como es un ser concienzudo y muy estructurado, mientras estuvo leyendo el libro dispuso un cuadernillo en la mesilla de noche y en él iba trazando el árbol genealógico de los Buendía. Cada vez que se sentaba en el salón a leer, así con su carita seria y su copa de vino como si el nuestro fuera el hogar de la cultura, se hacía acompañar de ese maldito cuaderno e iba anotando con su perfecta grafía cada nuevo personaje que aparecía en la novela, ¿no? Un poco más adelante. Ahora mi madre está intentando leer también 100 años de soledad y como ya tiene el esquema hecho, descuelga el cuadro de la pared y va a todos los lados con la maldita familia de Buendía a cuestas, ¿no? Pero el caso de mi madre es distinto al de mi padre porque durante su juventud llevó siempre una dieta equilibrada y eso es algo que la mente agradece cuando se va haciendo mayor. Supo combinar política con novela y teatro y aún es capaz de hablar de Kafka con aparente conocimiento, ¿no? Bueno, no continúo, pero cuéntanos un poco, porque a mí me parece bonita esta idea, ¿no? El literapeuta. Bueno, quizá mucha gente lo necesite. Cuéntanos esto. Bueno, me apetecía crear una palabra. Y viene de ahí. Y me apetecía hacer una crítica a las ventas literarias, ¿no? Últimamente está muy de moda pues, los libros de autoayuda. Por ejemplo, la madre lee libros de autoayuda, ¿no? Muy de moda también, pues como dice... Pones verdes, por cierto, los libros de autoayuda, ¿no? Bueno, yo desconfiaría de un libro que es capaz de cambiarme la personalidad en 300 hojas, ¿no? Y primero de las pretensiones del autor y también desconfiaría del lector, ¿no? Uh-huh. Espero que alguna vez no me suceda. Bueno, y... Seguro que has leído alguno, porque si no, no podrías hablar de ellos, ¿no? No, pero me han comentado un libro muy famoso para dejar de fumar, ¿no? Y entonces digo, uff, qué peligroso si un libro es capaz de meterse tan adentro como para lograr dejar de fumar. Yo que pero, soy fumador. Pero supongo que eso, al mismo tiempo, es algo positivo para ti como escritor. Si crees que un libro es capaz de llegar tan adentro como para hacer cambiar una conducta tan arraigada como dejar de fumar, entonces sí, es que pero, la literatura tiene un gran poder, ¿no? Sí, tiene mucho poder, pero yo como autor no pretendo cambiar la personalidad de nadie. Para eso hay otra gente que está intentándolo día a día. ¿No te gustaría que nadie cambiase su forma de ser tras leer un libro tuyo? No. Yo lo único que pretendo es que pasen un buen rato, que mediten, si tienen algo que meditar sobre las cosas que quiero. Pero nadie tiene derecho para pretender cambiar la personalidad de nadie. Ajá. Bueno, háblanos un poco de tus autores, ¿no? Tus autores preferidos. Como he dicho antes, yo leo de todo. Pero si hay que marcar influencias, bueno, me gusta mucho García Márquez. Me gusta muchísimo. No me parezco a él escribiendo. Pero bueno, a lo mejor es un autor muy conocido, muy valorado, muy tal, y no queda del todo bien que tendría que haber dicho algún nombre raro que nadie conoce. Para quedar de erudito, ¿no? Para decir, este señor qué culto es, ¿no? Pero no sé, sí, me encanta García Márquez, he leído muchísimo de él, y de la 3-4 libros que yo considero lo mejor que ha leído, 100 años de soledad y el amor en los tiempos del cólera, pues son de los dos primeros mejores que libros que considero, ¿no? García Márquez teje un mundo surrealista, ¿no? Ese realismo mágico del que hablan. Y la forma de escribir, la forma de narrarlo y lo que expresa, esos libros circulares, ¿no? Que no tienen fin. Puede durar 300 páginas, pero podría durar 700, ¿no? Y permaneces pegados a ellos. Pues sí, puede ser que me haya influenciado mucho. ¿Hay algún otro autor de...? Que un poco te haya llevado por algún otro camino, ¿no? Bueno, se ha mencionado. He mencionado a Kafka. A Kafka, ¿no? Kafka. Salió antes también. Bueno, yo creo que como a muchísimas personas la metamorfosis le impactó, ¿no? Sí hay algo de metamorfosis, creo, en este libro, ¿no? Y bueno, de Kafka a mí me maravilló el hecho de que es capaz de situar una situación completamente anormal, tratarla como si fuese el día a día, ¿no? O sea, el hombre que se convierte en aquel insecto e intenta ir a trabajar ese mismo día, ¿no? Y además en muy poquitas páginas, ¿no? Igual que tú. Sí, libro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí hay, más que autores, obras clave que me hayan influenciado. ¿Otra obra que quieras mencionarnos? Últimamente hay un autor, quizá diga el nombre mal. Bueno, va a quedar bien de todos modos. No, yo creo que sí es conocido. El libro es el Pentateuco de Isaac. Creo que se está vendiendo bastante. Es un señor que ha empezado a vender libros a la vejez, ¿no? Y se llama Angel Bernstein o algo así, es judío. Y está el libro a principios de siglo, está fechado, ¿no? Bueno, la historia trata. Y al pobre hombre le sucede todo, ¿no? Le pilla todos los males de aquel tiempo tan convulso. Y sí de algo así reciente sí que me ha impactado por su sencillez, por ser capaz de tratar con ironía, con humor, aquellos tiempos tan crueles, ¿no? El tema de los campos de exterminio, de los campos de soviéticos, ¿no? Prisioneros, etcétera. Sí, hay que tratar eso con distanciamiento y con ironía. Es muy complicado. Por eso considero que es un gran libro. Es un libro que se lee en nada, se lee en un par de días, en un ratito. Son 50 años o 60 años de su vida y transcurren en 200 y pico páginas, ¿no? O sea, va muy, muy rápido. Pero no mete paja. No mete paja. Están sucediendo cosas constantemente, ¿no? ¿Tú crees que esa sencillez, ¿no? de no meter paja, hablando claro... ¿Es un valor literario? Yo creo que sí. Yo creo que escribir 700 páginas o hace poco me encontraba con un amigo, gran lector, que me decía que los pilares de la Tierra podían haberse dicho lo mismo en 300 páginas, ¿no? Está hablando del 1. El 2 no queramos ni hablar, ¿no? Y sinceramente, hacer un libro... Bueno, ese tocho, ¿no? Pues hay gente que consideramos que nuestro tiempo es muy valioso, ¿no? Entonces, pues preferimos leer obras buenas, ¿no? Y yo me he leído los dos, ¿eh? No digo que no. Sí. Pero que aporten, porque en esos libros muchas veces se nota en la parte central, sobre todo, ¿no? Que están engordando la historia. No. Sí, sí. Entonces, este libro me maravilló por su sencillez, por el estilo, está escrito también en primera persona, ¿no? Por el estilo, por el humor, tiene un humor. El autor es judío y está constantemente contando chistes de judíos. Entonces, eso me parece muy curioso el libro. Sí. Algo que me ha gustado también, te quiero decir, ¿no? Es esa audacia, ¿no? en el lenguaje y esas, incluso esas repeticiones. Mi padre es mi padre, ¿no? Efectivamente. Peter es Peter, ¿no? Sí. O esto de inciso, dos puntos, o cierro paréntesis, ¿no? Eso es un poco la técnica, quizás es lo que haga un poco el libro que tenga un aire fresco, sinceramente. Verdad, sí. Creo que el estilo narrativo aporta no solamente lo que dices, sino también cuenta cómo lo dices. Es verdad. Este no es un libro que precisase de muchas metáforas ni alardes, ¿no?, creativos. Simplemente había que darle un estilo y consideré que sea un lenguaje ágil. Tuve que hacer mis investigaciones sobre cierto lenguaje coloquial que se utiliza hoy en día, ¿no? Es decir, no me fijé en lo que era mi juventud, sino claro, me... porque tú tienes una distancia de edad ya con... Sí, con yo tengo 34 años y lo que era mi adolescencia pues no se parece en nada, ¿no? O no se parece mucho a lo que son los chavales de hoy en día, ni siquiera el vocabulario, ¿no? De hecho, hay una frase que el protagonista describe a su padre, ¿no? Y dice, eres una de aquellas personas que decían chachi. Muy bien. Nosotros todavía lo escuchamos, ¿no? La palabra chachi, ¿no? Pero hoy se lo dices a un chaval de 20 años y se ríe. Se ríe, ¿no? Tío, es verdad. Claro. Bueno, David, pues ha llegado nuestro momento de terminar. Nos vamos a quedar escuchando un poco de música de los Nadie, ¿no? Sí, Nadie. Concretamente, Una manera de vivir. Uh-huh. Y nada, te quiero agradecer que hayas venido y te quiero agradecer también tu dedicación literaria, ¿no? Muchas gracias a vosotros y cuando quieras estamos aquí. Pues nada, igualmente. Cuando tengas algo que contarnos, pues nos das un gracias. Un telefonazo y ya está. Gracias. Gracias a ti.